Polquita entonces. Aurora, hoy me trae un nuevo día de una astilla de tu vida, de amor. El marfil de tu sonrisa se tació junto a tu tierra, mi morena piel chaqueña. Allá va el corcel, que es un potro de mi corazón. Sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón, huela miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor. Sonrisa, flor de aurora, perfumaste otra vez mi corazón y de mi alma una nueva primavera se ha poblado de trino mi existir, y en el cantar fresco de tu boca la miel de la pasión que eres feliz. Separe, dueña de la bella sola de miel y luna que convertimos. En ella tus ojos dulces quiero mirarme, por siempre amor, mi gran amor, por siempre amor. Vamos para el Paraguay. No puedo vivir sin ti, ¿por qué será? A la selva me volví loco de amor. Y dice a mi corazón, ¿dónde estarás? Ya ni te acuerdas de mí, y hay cuánto dolor. Amándote de morir, tú sabes bien, si acaso nombrándote si eres mi luz. Y vuelve mi amor, café, vuelve otra vez, y no preguntes por qué la flor azul, si en la guitarra tu voz me dice volvé, volvé, pero en mi canto llora una pena, no sé por qué. Cuando me amabas así, querida, con tanto amor, en los rosales tu ardiente boca ponía el sol. Hoy si no me amas, igual te quiero, no sé por qué. Mientras la selva me grita entera, vuelve otra vez. Nunca te olvides que sé que estoy, que mucho te amé. Yo seré sin ti un hombre sin fe, que quiere vivir y volverte a ver. Nunca te olvides que sé que estoy, que mucho te amé. Yo seré sin ti un hombre sin fe, que quiere vivir y volverte a ver.